Degustando las distintas culturas que habitan el mundo. Sabores étnicos. Recorriendo desde el paladar la identidad de los pueblos. Sabores étnicos. Y seguimos con espíritu cubano, transitando esta posta de la América Libre. Mañana vamos a estar compartiendo una entrevista con el venezolano Hernán Gamboa, el 4 de Venezuela, compartiendo un poco de música. Gracias a Silvia Quiroga, que se anota en el sorteo, Dora, que también se comunica y se suma al bolillero, para la cena en Melao, cena para dos personas, ¿verdad, Gilán? Sí. Sí. ¿Y por qué? Porque estás así como emocionada, te noto emocionada. Es una cena peruana, vos me dijiste así, temática. ¿Y qué tiene que sea peruana? No, por eso es temática. Ah, estoy emocionada por todo. Estás emocionada por todo. Sí, a pesar estoy sola. Del dolor de cabeza, está Gilán acompañándonos con sus sabores étnicos y es quien trajo el voucher para ir a comer a Melao, ahí en Castillo y Ángel Gallardo, una cenita para dos personas de comida peruana, pero Melao tiene una gran variedad de comidas étnicas de distintas partes del mundo. Recomendamos realmente que llamen y se anoten porque queda poquito tiempo. Ahora, antes de las 5, hacemos el sorteo en un ratito. Gilán misma va a sacar del bolillero a ver también quién se gana el CD de Hernán Gamboa Joropo Tango. 4866-1095, 4864-0489, si no por Facebook. Y si nos escuchan en la semana, lamentablemente no van a poder participar del sorteo, pero sí nos pueden escribir a contacto@sonidosclandestinos.com. .ar. Gilán, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás, Nico? Muy contento de que acompañemos también desde el paladar, justo la posta de hoy, o no tan justo, no tan casual, sino causalmente, pasa por Cuba. Estuvimos hablando bastante incluso de la figura de Martí, de Carlos Puebla, pero también hay una isla hermana de Cuba que también tiene toda una historia de opresión, de lucha por la liberación, y me refiero a la tierra de los boricuas, me refiero a Puerto Rico. El término de ahí no, boricua, porque viste que ahí se asentaron desde el Orinoco muchas tribus, ¿no? Que después, bueno, fueron los que dieron la base a toda la alimentación y a toda la identidad gastronómica que tiene. Igualmente, o sea, casi todas las islas comen lo mismo. Hay algunas que por ahí se diferencian, sobre todo en este caso cuando hablamos de la primera ruta, ¿te acuerdas de la ruta de Jamaica? Que hablamos que, bueno, que tiene algunos ingredientes. La segunda, la Rastafari, claro. Que tiene algunos ingredientes distintos por la colonización inglesa. Claro, claro. Pero no, la mayoría de nosotros, que tenemos el denominador que es el español, más la inmigración negra a propósito. Y más la influencia del Caribe, ¿no? En general, en cuanto a lo climático. Claro, pero te digo, realmente la cocina es muy, muy parecida a la de nosotros con algunos toques. Mira, realmente en todo lo que es la cocina tropical, que donde incluimos a la isla de Puerto Rico, está el uso de productos que como acá no se acostumbra, que es la yautía o el ñame o el onoco, o sea, la malanga, que es como es la que yo te comenté una vez, que es como el potus. Ajá, es como la malanga, digamos, se utiliza sancochada, como dirían. Sancochada, en Colombia. Claro, sancochada. En Cuba también, se dice sancochada. No, no, sancocho o salcocho. Ah. Depende para lo que lo uses. Ah, bien. Se utiliza, bueno, la malanga, se utiliza la mandioca, se utiliza el plátano, que no es el plátano tradicional que conocemos nosotros acá, como que, banana, sino que es el macho, creo que hay uno plátano que macho. Plátano macho que se usa para los patacones. Para el patacón, bien, y para el tostón, y para el plátano maduro frito. Claro, que se corta y se fríe. Se corta y se fríe. Y también, por ejemplo, se come el arroz con gandul, que en algunos países se pronuncia como guandul. ¿Sabes lo que es el gandul? No. ¿A qué es? La arveja. ¿La arveja? Nosotros le decimos, igual que en Venezuela, chícharos. Ajá. Chícharos. Pero son igualitas, así, vienen igual, en la vaina. Igual. Y lo gracioso es que es oriundo de la India. Fíjate que tú, que estuviste en la India, el dal, que se come, es claro, arvejas. Es arvejas y lentejas también. Se usan unas lentejitas partidas. Claro, bueno, el dal es de arvejas y partidas. Y leche de coco. Y leche de coco, bueno. Todas cosas que acá no tenemos. La leche de coco acá es dificilísimo. Va, se encuentra, caro. Se encuentra y también se hace. Se hace. Escriban a la columna de Sonidos Clandestinos pidiendo la receta de la leche de coco y ahí se la vamos a mandar. contacto@sonidosclandestinos.com.ar. Preguntas para Gilán, gastronómicas. Ahí está. Bueno, nosotros no las contestamos. No las contestamos, claro. Y ¿sabes qué? Lo gracioso del cuento es que si bien tienen una amplitud de frutas y de verduras, en este caso para su consumo, bueno, el cerdo es lo que más se consume. Bien, con todos sus derivados. Y hay un plato muy representativo que es el arroz con gandul, que es como decir el moros y cristiano de nosotros. Eso te iba a decir, porque yo recordaba de Cuba el moros y cristiano, ¿no? Claro. Porque, que es el famoso arroz con frijoles, en un punto. Sí, pero arroz con frijoles colorado. Porque claro. Después está el con gris, que es con negro. ¿Pero el moros y cristiano no es con negro, frijol negro? No, eso es con colorado. Ah, bien. ¿Y en Puerto Rico se come algo similar? Claro, gallo pinto. Ah, gallo pinto. Claro. No, en Puerto Rico lo que se come es el gandul, pero es con arvejas, con las arvejas estas que estuvimos charlando. Claro, claro. Bien, y se usa, que acá no existe, y en muchos países tampoco existe, el orégano de la tierra. Orégano de la tierra. Sí, es un orégano que parece una almohadita, tiene una cosita así que parece una almohadita, como unas hojitas muy lindas. Se usa como condimento, como especia. Se usa como condimento, y se le pone anato, que en este caso es el bijol, el urucú, el achote, que es como lo mismo que tenemos acá en el norte de Argentina. Ajá. Y hablando de Argentina, te quería comentar que hoy, lamentablemente, no pude participar, estaba con otros temas muy grandes, pero fui invitada especialmente por la Facultad de Agronomía, porque se lanzó el libro de maíces nativos de la Argentina. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! En honor a mañana, que es el 25 de mayo, mañana, es una fecha patria para, acá. Para el locro, para ir... Para el locro, sí, bueno. ¡Qué bueno! Y la verdad que, bueno, y una de las características fundamentales que quizás muy pocos conozcan es que la piña colada es la bebida nacional de Puerto Rico. La piña colada es la se inventa en el año, o sea, se le da carácter de bebida nacional en el año 1978. Y de hecho hay una placa que está en la casa donde se originó. Ah, mira, donde se inventó. Claro. ¿Y la piña colada, qué ingredientes tiene? ¿Piña? Tiene piña, tiene leche de coco y tiene y ron. Ah, ron le pone. Espérate, ron. Y leche condensada, es como más se conoce. Más pesadita. Más pesadita. Que en ese caso se puede sustituir por leche de coco. Más que una piña, una bomba. Sí, la verdad que a mí me llama la atención, porque para mí se termina siendo un licuado, más que una especie de licuado, un daiquiri. Es una especie de daiquiri. No, daiquiri no se dice. ¿Cómo se dice? Daiquiri. Ah, perdón. No sé. Cachilán. Poniendo orden y disciplina. No se dice daiquiri. Daiquiri. Daiquiri. ¿De dónde viene el daiquiri término? Viene de la palabra canchánchara. Canchánchara, bueno, te la puse peor. Canchánchara era una bebida que tomaban los mambis, hablando de libertadores, en el oriente del país, que era... En Cuba, claro, hablando, ¿no? En Cuba, ¿qué era? Ella habla del país, ¿no? Como nosotros. Yo estoy allá, ¿qué el país. Yo llevo bien, acá y estoy bien, allá. Si no, viste, no puedo saber. No, bueno, para que la gente que no sabe que Gilán es cubana, es cubana. Bueno, ahora con el relajo te lo vas a ver. Era miel de abeja, sí. Aguardiente de caña, ¿sí? Y jugo de limón. Todo eso se tomaba con hielo. Cuando en un momento Hemingway va al Floridita, que es donde se inventa esta bebida, pide que le den algo refrescante, pero bien contundente. Entonces el barman que estaba en ese momento le dice, no, mira, yo tengo una receta que conozco de mis súper antepasados, que te lo puedo preparar. Entonces lo mete en el licuador, le hizo todo un mejor... Hizo un estilo gourmet. A pleno. Y ahí salió. Ahí va. Ahora, a partir de ahora, no digo más daiquiri. No, y bueno, hagan el arroz con gandul, que lo vamos a poner en el... En la receta. En el blog. Que está súper bueno, porque es una manera más de comer. Recuerden, en el blog vamos subiendo algunas de las cosas que podemos ir subiendo semana a semana, www.sonidosclandestinos.blogspot.com. Ahí está. Quiero compartirte también, Gilán, un mail que llegó de un oyente, que un poco nos animó a charlar de Puerto Rico y a compartir algo de la gastronomía boricua. Mail de Ricardo Ríos, que dice que escucha el programa casi todos los días y que Puerto Rico, además de tener un muy buen café, contó con algunos revolucionarios históricos reconocidos hasta por el Che en sus discursos, sí. Luchadores que tenían como proyecto político la unión de Latinoamérica, la liberación de Puerto Rico, que reconozcámoslo, hoy en día es una pseudo colonia yanqui, una estrella más quizá en la bandera. Sin embargo, los boricuas no han perdido su identidad, siempre pelean por su liberación y se hacen notar. La lógica imperialista macabra, dice Ricardo Ríos, evita que estas cosas se difundan, pero justamente él nos habla de Pedro Albizu Campos, que fue referenciado por Augusto César Sandino como el primer antiimperialista de América. Nos habla, bueno, de Cultura Profética, mítica banda ya puertorriqueña, y también nos manda algo del rapero Luis Díaz, Intifada. Así que agradecemos muchísimo el mail de Ricardo Ríos, donde nos recuerda justamente algunos de los tantos elementos interesantes de la cultura puertorriqueña, de la cultura boricua, la cual hemos recorrido en varias otras rutas y vamos a seguir compartiendo y recorriendo. Hay una película infantil que se llama El Pidio Valdés contra Dólar y Cañón, es una película cubana, que marca esta lucha donde muchos cubanos se refugiaron entre México y Puerto Rico para llevar a cabo la liberación de Cuba, que bueno, lamentablemente después del año 1900 no se pudo, porque viste que supuestamente se dice, parafraseando a los historiadores, que los españoles nos las vendieron. vendieron la isla a los estadounidenses. Claro. Claro. Así que, bueno. Y bueno, y ahí está la historia de Puerto Rico signada, de alguna manera hermanada con la de Cuba, los mismos problemas, las mismas resistencias, las mismas luchas. Gracias, Gilán. Ahora en un ratito te quedás y hacemos el sorteo del voucher para ir a cenar a Melao. Recuerden que el 4866-1095 y el 4864-0489 están habilitados para que se anoten en el sorteo. Y vamos a escuchar, justamente en relación a lo que decía Ricardo Ríos, en relación a lo que Gilán compartía con nosotros de Puerto Rico y Cuba, un tema que es un son de Puerto Rico y Cuba, tema muy conocido de Pablo Milanés, pero en la versión de Isaac Delgado, donde justamente habla de que se comparte el mismo vuelo, son quizá estas dos islas dos alas de una misma ave, de un mismo vuelo, en este caso hacia la libertad, en la ruta de América Libre, en sonidos clandestinos. Isaac Delgado. Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual. Y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Más tarde una voz amada gritó con mucha razón: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, a la que cayó al mar, que no pudo volar, yo te invito a mi cuerpo y buscamos juntos el mismo cielo. Condiciones que no tienen que ver con tirar un tiro, nos abrieron el camino, mientras a ti te detienen, esta tarea inconclusa. Tenemos que terminar, pues quieren ver el final. Todos los muertos de ambos, por donde salgas yo salgo, siempre te voy a apoyar. Por donde salgas yo salgo, siempre te voy a apoyar. Puerto Rico, a la que cayó al mar, que no pudo volar, yo te invito a mi vuelo y buscamos juntos el mismo cielo. Siguiendo el mismo camino, nos volvemos a encontrar para juntos reclamar que se cambie tu destino. Y si acaso le negara lo que por fuerza es de usted, yo le invito a volar esta vez con el mar que tenga alas. Yo le invito a volar esta vez. Con desorientando el tímpano. La música sin mapa abre nuevos caminos. Sonidos clandestinos. Ese piano increíble, uno de los mejores pianistas del mundo, creo yo, y creo que varios van a estar de acuerdo conmigo, es quien nos está ayudando a recorrer esta posta cubana en la Ruta de América Libre. Me refiero a Chucho Valdés, Dionisio de Jesús Valdés Rodríguez, conocido como Chucho Valdés, nacido en 1941 en Cuba, pianista, jazzista, fundador del grupo Iraquere, un grupo de jazz cubano que ha dado que hablar, hijo del también pianista Bebo Valdés, desde pequeño en contacto con la música, mil veces nominado al Grammy, 200 millones de discos editó este hombre que es realmente un genio y que está acompañándonos, dándonos marco en esta ruta sonora. Quiero, en nombre de todo el equipo clandestino, desear un muy fuerte día del operador y la operadora técnica, María en los controles, Pablo también ahí acompañándonos hoy, pero bueno, a todos los operadores que están sosteniendo el aire día a día en la tribu y en tantas radios, operadores que sostienen silenciosamente lo que sucede en el éter. El otro día los decía, los operadores no tienen apellido, ¿no? Uno siempre dice Pablo, dice María, pero bueno, son justamente esas figuras que hacen que sea posible el éter y que podamos compartir de estos programas. Así que felicidades para todos y para todas. Habiendo dicho esto, les recuerdo que estamos conectados en el Facebook, que están las líneas habilitadas, que hoy estaremos haciendo el sorteo del disco y de la cena en Melao. 4866-1095. Pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias. Si así lo desean, su correo electrónico y les vamos mandando semana a semana las novedades clandestinas y las rutas de cada semana. 4864089. Hemos tenido la posibilidad la semana pasada de hacer una entrevista con Roberto Márquez de Illapu, grupo chileno que ha estado siempre en consonancia con los procesos revolucionarios desde la música. Pero antes de hablar de Illapu, queremos hacer una breve referencia a Juana Zurduy, que fue una de las tantas mujeres que han peleado por el camino de la libertad de América. Siempre se habla de los libertadores de América, pero hay muchísimas figuras femeninas que han luchado y vienen luchando porque esta liberación sea posible. En Chiapas encontramos las distintas comandantas, la comandanta Esther, la comandanta Ramona. Hemos encontrado en el proceso sandinista algunas figuras femeninas como la de Mónica Baltodano. Y en la libertad del Alto Perú podemos mencionar a doña Juana Zurduy, comandando tropas en las vanguardias de las fuerzas patriotas. Había nacido en Chuquisaca el 12 de junio de 1780, mientras estallaba y se expandía la rebelión de Túpac Amaru. La familia la manda a un convento para construir su destino como monja, destino que ella pudo quebrantar, se vio anulado ese destino. La tienen que sacar del convento y la madre superiora la trató de indomable su conducta, como altiva e indomable. Afuera encuentra el amor, Juana Zurduy se casa con el comandante Manuel Asencio Padilla, colabora con las revoluciones de Chuquisaca y de La Paz en 1809, aloja en su casa a Castelli, le da apoyo a Güemes, y todo esto la transforma en tenienta coronel de una división Decididos del Perú, así se llamaba esa división, con derecho al uso de uniforme que hizo efectivo el general Belgrano, quien debía entregarle el sable correspondiente. Juana pasa la mayor parte de su vida en combate, luchó por su idea de libertad, de independencia, dedicó su existencia a ello y muere paradójicamente un 25 de mayo de 1862 en soledad y pobre. Illapu, les decía, reconocido grupo chileno de música folclórica, nacido en 1971 en Antofagasta. El nombre Illapu proviene del quechua, significa relámpago, y se ha caracterizado por rescatar la música de los Andes y por acompañar con sus letras los distintos procesos revolucionarios de América, parte de la nueva canción. Tuvimos la posibilidad de charlar un poco con Roberto Márquez, entrevista que completa la vamos a compartir más adelante, pero en esa charla mencionó Juana Zurduy, ese triunfo, ese tema tan conocido de nuestro folclore que ellos decidieron versionar, que lo conocieron a través de Mercedes Sosa, del disco Vivir es mucho más, editado en el 2006. Vamos a compartir la versión de Juana Zurduy, pero antes escuchamos a Roberto Márquez presentando él mismo esta canción en homenaje a una de las luchadoras de América Libre. Juana Zurduy es muy importante, bueno, no solo en Argentina, sino en el Alto Perú también, por todo lo que significó para la para la liberación de nuestros países. Es una canción que nosotros conocimos en la voz de Mercedes Sosa, con quien tuvimos y compartimos escenario también en distintos lugares. Estuvimos en Europa con ella, estuvimos en Chile con ella, compartimos distintas escenas y de ella conocimos esa canción, que hicimos nuestra versión, digamos, incorporando la sonoridad del Illapu. Entonces, por nosotros, felices de estar también, que nuestra voz también esté en esas rutas por América Latina. www.sonidosclandestinos.blogspot.com. Estamos escuchando una chamarrita, un estilo musical folclórico de la música litoraleña, popularizada en Entre Ríos, en Corrientes, pero también en el Uruguay. Se considera la chamarrita como original de las Islas Azores, donde conserva aún el mismo nombre. Se introdujo en el Brasil por inmigrantes de estas islas y de allí dicen que pasó al litoral argentino y al Uruguay. Lo que estamos escuchando es La Chamarrita del País, compuesta por Juan José de Mello, que nació en Artigas, precisamente en Uruguay, en 1953. Cantante y compositor que viene rescatando los ritmos de la región rioplatense. Hoy arrancamos hablando de Artigas, hablamos de Ernesto Guevara. Nos sumergimos en el Río de la Plata, en sus temas, en sus colores y en sus tímbricas. Es así, también, bueno, estuvimos repasando desde lo rítmico, como vos bien decías, y desde lo poético. Y también estuvo bueno recordar al Che Guevara o hablar del Che Guevara desde sus letras, justamente para invitar a la lectura tanto de sus diarios de campo, ¿no? De las batallas, obviamente, que él iba librando, uh-huh, y de cómo se iba organizando, y al mismo tiempo de los libros que han sido editados sobre poesía que el Che ha escrito. Así que una invitación a la lectura. Sí, a esa dosis de ternura, ¿no? Que Ernesto Guevara siempre nos ha sabido mostrar y enseñar. En la posta de la semana venimos recorriendo músicas que ha inspirado Guevara. A Víctor Jara, a Silvio Rodríguez, al propio Atahualpa Yupanqui, que sonaba hoy. Así que fue interesante también recorrer cómo él, a su vez, tenía esa beta poética. Nos vamos a ir despidiendo de la posta de hoy. Mañana vamos a continuar con esta ruta de América Libre, por supuesto. Y vamos a compartir la voz de Evelyn Cornejo, que es oriunda de Maule, de Chile, que adquirió todas sus influencias entre cantos evangélicos de sus padres y la pequeña escuela del pueblo. En su entorno aprendió a cantar, a tocar diferentes instrumentos folclóricos, como el 4, por ejemplo, que ya va a estar presente este viernes con Hernán Gamboa, ahí vamos a poder hablar largo y tendido del 4, el trompe, que es también conocido como el arpa de boca, y también Evelyn aprendió a tocar la guitarra. Lo que vamos a compartir tiene que ver con una canción que le da nombre a su disco, editado en el 2011, que se llama América Sí, un disco doble, que incluye canciones de buena parte de los trovadores y trovadoras argentinos y latinoamericanos, un compilado que editó a la gente de Resumen Latinoamericano para la Libertad de los Presos Vascos. Es un compilado realmente muy interesante. Yo, a partir de ese compilado, que habla de la amnistía y de el pedido de libertad a los presos políticos, he conocido, por ejemplo, cosas como a Evelyn Cornejo y su tema América Sí. Justamente este disco es un disco doble donde se incluyen canciones de buena parte de trovadoras y trovadores que pasaron durante el 2011 por la Taberna Vasca, que está aquí en San Telmo, en Chacabuco y México. Y justamente el disco es una acción, obviamente, de solidaridad con las 700 presos y presas políticos vascos y vascas. Un saludo muy grande a Carlos Aznares, a María, y también un agradecimiento porque me han invitado a participar de ese disco con el tema Desaparecen, así que un honor y un placer poder sumar desde la canción a estos pedidos de libertad y en esta ruta de la América Libre. Agradecemos a la gente que se fue comunicando. Andrea Fafulis también se anota en el sorteo, se va haciendo cuantioso el bolillero clandestino. Mañana vamos a sortear ahí la cena en Melao y también el disco de Hernán Gamboa. Pueden seguir anotándose por Facebook. Y nos vamos a despedir hoy escuchando a Evelyn Cornejo, justamente de este disco doble que editó la gente de Resumen Latinoamericano por la libertad de 700 presos y presos políticos. Evelyn Cornejo nos dice América Sí. Por nuestra parte, será hasta mañana cuando estemos listos para compartir y descubrir los diversos mundos que habitan detrás del mundo. Plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma, ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar, que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran la voz de